consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya vamos que la tarjeta, ahora con ya no hay, como firmé los papeles, me tocan aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Que por un mes que usted se retrase el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La Voz del Consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos este martes 15 de noviembre. Ya pocos días para finalizar el año 2011 como si nada, ¿verdad? Un año que ha ido sumamente rápido, con sorpresas, con tristezas, con preocupaciones, con alegrías, con todo, pero al final satisfactorio, porque se están realizando acciones que van en ayuda de los más olvidados, de aquellos que están desamparados, aquellos que están lejos de las acciones que nosotros vemos cada día y el desarrollo que vemos en nuestros hogares o en nuestras casas. Vamos a hablar esta mañana con alguien muy especial, y es que hemos querido abordar este tema antes de que finalice el año, porque es un tema sumamente importante que se aborde, y obviamente también en el ámbito político, precisamente en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar con Santiago Rodríguez. Él es miembro del Sínodo Luterano, una de las organizaciones que conforman el Foro Nacional del Agua, una instancia que aglomera a organizaciones no gubernamentales como nosotros también en el Centro para la Defensa del Consumidor, que estamos ahí aunando esfuerzos para lograr que la ley, para que el agua sea, además de considerado un derecho humano, también puedan existir algunas modificaciones, reformas a la ley de agua, más bien que se cree una ley del agua, que ha dormido la propuesta del sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Vamos a darle la bienvenida a Santiago. Gracias, Santiago, por aceptar nuestra invitación esta mañana. Muchas gracias, Gerardo, porque es importante, como tú lo has dicho, hoy que estamos ya al final del año, ver qué ha pasado, pues, ¿verdad?, con este tema tan, tan importante como es el recurso del agua. Vital para la vida, vital para el desarrollo de las comunidades. Así que es un placer, en nombre del Foro del Agua, estamos aquí con gusto para compartir. Muchas gracias, Santiago. Un par de datos es que desde 1992 las Naciones Unidas decretó el 22 de diciembre de 1992 la resolución por la que el 22 de marzo de cada año se ha declarado Día Mundial del Agua. Nosotros celebramos ese Día Mundial del Agua sin que el agua tenga como la connotación importante, aunque todos sabemos la importancia que tiene esta en todas las actividades del ser humano, desde las domésticas hasta las industriales, que son de sumo interés para toda la población a nivel mundial. Pues queremos ser bien enfáticos esta mañana al señalar de que estamos queriendo abordar este tema o ponerlo en la palestra, debido a que el Foro Nacional del Agua está desarrollando una serie de actividades que tienen que ver con la aprobación precisamente de una ley de agua que le permita a este recurso ser protegido por el Estado y que además pueda ser bien usado y que tenga, por ejemplo, la protección no solamente de las instituciones gubernamentales, sino que también de autoridades municipales, por ejemplo, y hasta la misma sociedad civil. Esta es una ley que ha sido presentada desde hace, podría yo hablar, de más de 10 años, ¿verdad? 2006, sí. Casi, bueno, 6, y siempre 6. Se habló de una normativa del agua. Yo he tenido la oportunidad, lo he dicho en más de una ocasión, la oportunidad de platicar con varios y entrevistar a varios presidentes de la Autónoma, de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, y el discurso, pues, similar, ¿verdad? Muy similar al que hemos venido escuchando hasta el día de hoy, que está siendo analizado, que está siendo discutido, y bueno, no se diga hoy de una reforma constitucional, ¿verdad?, que requiere de dos momentos de aprobación en la actual Asamblea Legislativa, que finaliza en el próximo mes de mayo su administración, y viene la próxima, la que va a ser elegida en marzo del próximo año, que debe de ratificar esa reforma. Pero vamos a dejar que Santiago nos explique el proceso. ¿Por qué es tan importante, Santiago, contar con un recurso y con una normativa que proteja este recurso? Bien, bueno, decirle que en el, sí, por cierto, en marzo del 2006 fue que se presentó el anteproyecto de la Ley General del Agua a la Asamblea Legislativa. Y en ese mismo año se conformó el Foro Nacional del Agua, precisamente para acompañar este anteproyecto presentado, ¿verdad? Sí. Porque sabíamos que no bastaba con presentar el anteproyecto si no se acompañaba con un proceso de corto, mediano y largo plazo, porque no estamos solo para cuando se apruebe la ley y ahí ya terminó el trabajo de gestión sustentable del recurso hídrico. Entonces, en marzo, ¿verdad?, del 2006 se presenta el anteproyecto de la ley. El Foro del Agua nace y nace allá en las riberas del río Acelguate, allá abajo, uh-huh, allá por la Málaga, ¿verdad? Por esa zona. Se inunda constantemente. Precisamente era un símbolo, ¿verdad? Sí. Que la cuna de nacimiento del Foro del Agua fuera ahí, para que desde su nacimiento comenzara señalando, pues, comenzara denunciando, comenzara cumpliendo la misión como Foro del Agua, para exigir una gestión sustentable del recurso hídrico. Y fíjate que ya en febrero del siguiente año, en febrero del 2007, se presentó el otro anteproyecto de ley, que es la del agua potable y saneamiento, uh-huh, ¿verdad? Que digamos que son dos leyes que deben de prácticamente tener una articulación, pues, y en su aplicación una sinergia, pues, porque tiene que ver con el marco general de lo que es la gestión del agua y lo que es el uso, el aprovechamiento y el saneamiento. Eso fue en febrero del 2007. Y en el 2008 se presentó también la propuesta de la reforma constitucional al derecho humano al agua, ¿verdad? Que es la que requiere dos decisiones de periodos de asamblea legislativa. Entonces, digamos que tenemos casi 6 años con la ley general, casi 5 sí, con el del subsector de agua potable y saneamiento, casi 3-4 años con la de la reforma constitucional. Y últimamente, ¿verdad?, que se tomó la bandera también de la política nacional de los recursos hídricos. Entonces, esos son han sido como los 4 grandes temas durante estos 6-7 años en la vida del Foro del Agua, que nos han mantenido, pues, ¿verdad?, en constante, uh-huh, acción. En marzo de este año, que en el marco del Día Mundial del Agua, como foro presentamos una actualización de ese anteproyecto, ¿verdad? Lo presentamos de nuevo a la Asamblea Legislativa, presentamos una actualización porque habían nuevos elementos que incorporar en el anteproyecto. Claro, imagínese tener más de, ¿cuánto? Seis años de estar ahí. Y al final, pues, los diputados y diputadas, sin ninguna responsabilidad, pues, porque si fueran responsables ya hubiese una ley, un marco regulatorio, imagínense, desde 2006, estando un anteproyecto, claro, ahí presentado desde la sociedad civil, pero que obviamente tiene bajo la base de, bueno, un sustento técnico, pues, o sea, no ha sido un anteproyecto presentado a la carrera o un anteproyecto presentado que beneficie a un sector o no, sino más bien un anteproyecto de ley que busca realmente crear un marco que proteja y que ciertamente nos dé la disponibilidad del agua, de este recurso, la accesibilidad del recurso y otros elementos más que a la larga vienen a garantizar este recurso. Claro. Entonces, la respuesta de las diferentes legislaturas, imagino que usted ha visto, igual que yo, a varios diputados de la Comisión de Salud y Medio Ambiente o a la comisión a quien le corresponda de reformas constitucionales, platicar con ellos sobre esto. Imagino igual que yo, claro, pues un poco decepcionado sobre los argumentos utilizados y que hasta el día de hoy tampoco están. Pues fíjate que digamos que en estos últimos 2 años, con esta nueva administración, con este nuevo gobierno, ha habido una apertura para acelerar un poco el proceso, ¿verdad? Como Foro Nacional del Agua, nosotros tuvimos que conformar 4 comisiones al interior del foro. Una para la ley general, una para la del agua potable y saneamiento, una para la reforma y una para la política. Uh-huh. Y con estas comisiones fuimos al encuentro con el Ministerio del Medio Ambiente, con la Secretaría Técnica de la Presidencia, fuimos al encuentro con con los otros ministerios vinculados al Gabinete del Agua, y iniciamos procesos de discusión, mesas técnicas para elaborar propuestas de cómo abordar consultas territoriales, de cómo abordar los puntos en los que fácilmente podíamos tener digamos consenso y trabajar más a profundidad aquellos puntos en los que habían grandes diferencias, ¿verdad? Porque entonces tuvimos que hacer como análisis comparativos del anteproyecto que como Foro del Agua habíamos presentado y análisis comparativo con los anteproyectos que los anteriores gobiernos habían dejado por ahí, ¿verdad? Que no habían llegado a la Asamblea, sino que habían quedado allí en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ahí fuimos como con los jurídicos, con los técnicos, tanto del gobierno como del Foro del Agua, fuimos sacando en limpio cuáles eran esos temas difíciles, pues complicados. Y nosotros levantamos un pliego de peticiones, el tema del derecho humano al agua. Uh-huh. Planteamos que en todos los marcos jurídicos esa visión del derecho humano al agua debería de ir, no es un punto negociable, debe de estar contemplado uh-huh. en todos los marcos jurídicos. ¿Y es ahí donde se ha entrampado en algún pues, momento? Te digo que hemos avanzado bastante en eso, hemos avanzado, ese era uno. Es que lo que pasa, un poco para generar un poquito de discusión y sí. decirle a nuestros amigos y amigas radioescuchas que también tenemos nuestra página en el CDC y también tenemos nuestra página en el Facebook. Si alguien quiere postear ahí, pues estamos también a la orden para que puedan ahí también escribirnos y poder ver lo que estamos discutiendo esta mañana. Pero obviamente el que el agua sea un derecho humano, eso significa que el Estado se compromete en su totalidad a garantizar el agua en todas las viviendas, que todas las viviendas tengan acceso al agua. Eso significa cañerías, eso significa disponibilidad del agua, calidad. Eso significa calidad del agua, eso significa una inversión inmensa correcto, de recursos. Correcto. Y es a eso lo que le huyen, lo que se le ha huido durante años a esta petición del Foro Nacional. Sí, correcto. Es que efectivamente el tema del agua es un tema político. El tema del agua es un tema económico. O sea, el tema del agua es un tema que al planteárselo como prioridad requiere de alta inversión, uh-huh. ¿verdad? Porque estamos hablando de darle un enfoque ya no solo de extracción del agua, sino darle un enfoque de protección del recurso hídrico. Entonces, en estos puntos es a donde más hemos estado teniendo debates, pues, y eso uh-huh. es importante, ¿verdad? En el enfoque del derecho humano, en el enfoque de la sustentabilidad, ¿verdad? Porque el enfoque que ha estado teniendo ha sido un enfoque de administrar el recurso que se saca. Uh-huh. Y el enfoque de la sustentabilidad te habla del tomar a la cuenca como unidad de planificación, uh-huh. en donde hay que hacer planes para la protección, para el uso, el aprovechamiento, y no solo de tener un marco de regulatorio del uso, sí. ¿verdad? Asimismo, el tema de los permisos, ¿verdad? Aquí hemos tenido ¿cómo se llaman? Cuerpos de ley dispersos que han permitido usos del recurso hídrico hasta por 30 años, uh-huh. y no solo del agua, sino que con todos los otros recursos anexos al recurso agua. Entonces, nosotros hemos dicho que el punto de la no privatización, el punto de la no mercantilización del agua, ese es un punto de honor y que debe de ser asumido de esa manera. Incluso nosotros decimos, en los debates que tenemos, decimos, puede ser que en algunos otros recursos el asocio público-privado, puede ser que en otros recursos eso pueda valer, pero en el tema del agua nosotros estamos plenamente convencidos que ese concepto de asocio público-privado para el tema del agua no lo que haría es abrir ventanillas a formas sofisticadas de privatización. Entonces, decirte pues de que en ese proceso de debate, de análisis en el tema de la política, Nacional de Recursos Hídricos, de la Ley General del Agua Potable y Saneamiento, uh-huh. es decirte que hemos avanzado bastante, pues, y ya hay, ¿verdad? Ya, por ejemplo, ahorita estamos en el punto que el Ministerio del Medio Ambiente ha elaborado su anteproyecto de la Ley General, ya tenemos información que la Secretaría Técnica de la Presidencia ya hizo observaciones a su anteproyecto y estamos como en el esperando que el Ministerio de Medio Ambiente presente a la Asamblea Legislativa su anteproyecto de ley general. El anteproyecto que presentamos nosotros como Foro del Agua, ese ya está ya hace rato en la Asamblea, ha empezado a ser estudiado, pero se ha detenido el proceso en la Asamblea porque se está esperando que llegue el del gobierno. Ya hemos hecho algún estudio pues así un poco a la de comparación, ¿verdad? De los dos anteproyectos, y en el tema del derecho humano ya digamos tenemos superado esta en la ley. Claro, eso no en la reforma constitucional, ¿va? Esa es otra batalla, que hay que luchar, porque se requiere en esta administración de 43 votos, entiendo, y la próxima legislatura que va a ser electa en marzo del próximo año, pues se requiere de una mayoría calificada, que significan 56 votos. Sí. La vez pasada platicábamos aquí desde el programa qué tan importante es que en las plataformas políticas, en las plataformas o en las propuestas que harán diputados o los mismos alcaldes en los municipios, sería sumamente importante que la sociedad civil, que las comunidades, que el mismo Foro Nacional del Agua estemos muy atentos a lo que van a comprometerse estos diputados y diputadas, porque no es posible que pasemos 6 o 3 años más en este mismo tema, en el tema de lo discutimos o no lo discutimos, seguimos esperando. No, lo que pasa es que ya nos quedan solamente 2 años en el gobierno, entonces es posible que no, mejor que cuando venga el otro, y entonces vamos a continuar con el mismo problema que hemos venido arrastrando durante décadas, ¿verdad? La zona rural desabastecida, la gente abasteciéndose de aguas superficiales, cuando sabemos que todos los ríos en El Salvador están contaminados y que los mantos acuíferos, debido a la deforestación, se van reduciendo más de 1 metro de agua por año. Pues entonces esto significa que poco a poco este recurso de agua es cada vez más difícil traerlo hacia los lugares que ya contamos con la infraestructura. Estoy hablando de la cañería, específicamente lo que es tubería, que tengamos y abramos nuestros chorros y tengamos el agua. Entonces es un tema que de verdad es insostenible. Habrá en algún momento que, hace muchos años, para ser muy específico, hace casi 20 años, un poquito menos de 20 años, Ricardo Navarro decía en el Cesta, cuando hubo un problema en Naulingo, con un problema del pescadito de oro, una fuente de agua que quería ser absorbida por la administración de ANDA, la gente se opuso totalmente. Se opuso porque era su única fuente de agua, claro, que la abastecía a toda la zona de ahí, porque sabían de que si instalaban una planta de bombeo ahí, el agua iba a ser trasladada no a ellos, claro, sino que a las residenciales o a la otra, lo que está pasando precisamente hoy en Zaragoza. Después de esa experiencia del pescadito de oro, sí, han habido muchos más pescaditos, sí, claro, de oro, pues, claro, allá en Tacuba, Suchitoto, en La Paz, en muchos, sí, lugares de este país. Ahora esas experiencias se multiplicaron. Ya le hablaba de la guerra, de la próxima guerra de El Salvador, va a ser la guerra del agua, pues sí. Sí. A veces uno cree que son, sí, visiones fatalistas, no, o apocalípticas, pero a lo largo de los años nos damos cuenta que ciertamente esto podría ser así, o puede ser así, de continuar sin un marco regulatorio que nos permita contar con reglas muy claras de cómo va a actuar usted en su casa, cómo voy a actuar yo en la mía, cómo va a actuar ANDA, cómo va a actuar la municipalidad, cómo va a actuar un asocio público-público, debería ser público-público, porque usted está explicando que el público-privado, pues siempre al final es una media privatización, y una privatización, pues al final tiene y genera riquezas a una sociedad que busca eso, precisamente enriquecerse de un recurso que se supone es de todos. Claro, así es. Sí, mira, nosotros últimamente estamos desarrollando una campaña que le llamamos, se han desarrollado varias campañas, ¿verdad? La campaña del agua es nuestra, ¿verdad?, que ahora se está rediseñando y se piensa de nuevo relanzar, llamándola el agua sigue siendo nuestra, ¿va? Uh-huh. Sigue siendo nuestra. También hemos terminado hace poquito una campaña en donde usamos mucho colorido, usamos también formas nuevas de divulgar, y de dar a conocer pues a la población, ¿verdad?, los contenidos de esta ley. Y estamos por lanzar otra campaña, ¿verdad?, que va a ser, le llamamos una semana de acción por el agua. El próximo miércoles 23 de noviembre vamos a hacer una conferencia, desayuno, en la cual se va a hacer el lanzamiento de esta campaña. El 28 de noviembre se va a hacer un volanteo en centros comerciales. El 29, allí en la Asamblea Legislativa, se va a hacer un lanzamiento de globos al aire, con batucada, con teatro, en donde se va a hacer una interpelación a los diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. El 30 queremos hacer también enviar correos electrónicos vía las redes sociales a todos los diputados de la Asamblea. Uh-huh. El primero de diciembre queremos también hacer un volanteo en centros comerciales con estatuas y con batucada. Y vamos a cerrar el 2 de diciembre con una noche en donde también vamos a lanzar globos iluminados, algo como aperturando la época navideña, ¿verdad? Sí. Y un poco esto, obviamente, Santiago, tiene que ver con no solamente llamar la atención de los diputados, quienes son al final los que deciden aquí qué va a pasar con esta propuesta. Pero yo quiero como generar opinión también al respecto de los movimientos sociales, de cómo los movimientos sociales pueden hacer cambiar posiciones o actitudes que no benefician a las grandes mayorías, como lo que está pasando en El Salvador. Ahí vemos manifestaciones de jóvenes en Chile, vemos manifestaciones en diferentes partes de América Latina que tienen que ver precisamente con los derechos fundamentales de los seres humanos. Y obviamente el agua es un derecho fundamental, así como también la alimentación, que es otro proceso en el cual entiendo que estamos apoyándolo. Pero ¿cuál es la participación de la gente que nos escucha en esta mañana, por ejemplo? No son parte de ninguna organización social, no son parte del CDC, no son parte del Sínodo, no son parte de ninguna asociación de consumidores. Es alguien que está ahí, pero que también siente en su hogar levantarse a las 2 de la madrugada, ¿verdad? Porque si no se levanta, no tiene agua, pues. Sí. Y, en fin, eso es lo mejor de los casos. La otra gente tiene que ir a la cantarera, conectar su manguerita y hasta pelea. Ahí hay peleas por quién va primero en la manguera, quién va primero en el cántaro. Eso es lo que tienen cantarera, ¿verdad? Claro. Vámonos más allá todavía. Sí. Vámonos a la gente que tiene apenas y tiene un pozo. O que va al río. Que tiene que caminar no sé cuántos kilómetros para abastecerse. Y que normalmente lo hacen niñas, niños, mujeres. Y que vemos cómo esta gente puede desde, porque muchos dicen, no, es que los diputados y claro, que los diputados no hacen nada, pero ¿qué hacemos nosotros? Sí, correcto. ¿Cómo se involucran en esta campaña? Correcto. En esta semana que usted dice que es crucial, que inicia con esa conferencia de desayuno. Sí, te decía de que esta campaña que acabo de mencionar es como la continuidad de otras campañas que ya hemos realizado antes, ¿verdad? Sí. En las que hemos realizado antes han tenido la modalidad de foros territoriales, que han sido foros que se han hecho en Usulután, que se han hecho en Chalatenango, que se han hecho en la zona norte, que se han hecho en Sonsonate, en La Paz, etcétera, en diferentes territorios del país. Y en estos foros territoriales es a donde las comunidades, las organizaciones comunitarias han participado. Las organizaciones del Foro del Agua que tienen presencia en esos territorios han sido como las organizaciones responsables de diseñar y de coordinar y de realizar esos foros territoriales. Han sido foros con 100, 150, 200 líderes comunitarios en los territorios. Y luego hemos hecho actividades que les hemos llamado plantones en la Asamblea Legislativa, a donde, digamos, fue una semana que tuvimos eso, los días martes, que es el día en que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se reúne. Entonces, allí a esas actividades, en un día le tocó a un territorio, ahí vinieron los líderes, otro día a otro territorio. Esa fue una semana de los plantones, los foros territoriales, y ahora vamos con esta otra, a donde esos esfuerzos territoriales que hicimos, ¿verdad?, que es parte de la estrategia del Foro Nacional del Agua, que le llamamos la territorialización del Foro del Agua, sí, ¿verdad? Bueno, entonces en los territorios hay juntas de agua ya organizadas, en los territorios hay comités, hay redes, ¿verdad? A veces hasta no solo de una comunidad, sino que hasta de 8, 9, 10 comunidades. Entonces, con estos mecanismos es que llamamos al involucramiento y a la participación de la gente. Y necesitamos a incrementar todavía más esto, pues lo necesitamos incrementar para que la gente en realidad... Este es como un problema escondido, este tema del agua. Sí. Mira, hay comunidades, ¿verdad?, en donde cuando hemos hecho este tipo de eventos, este tipo de campañas, hay comunidades que tenían 40 años, tenían 60 años, tenían 30 años de estar sufriendo el problema de acceso al agua y se habían acostumbrado a vivir por décadas de esa manera. Pero cuando se dan cuenta de que han habido experiencias de comunidades, de municipios, a donde con organización y con propuestas han logrado superar estos problemas, entonces se ha podido tener la participación de comunidades que por años tuvieron estos problemas serios. Sí, igual, ¿verdad? Yo creo que la es tan importante estas actividades, es tan importante porque le permiten a la población conocer qué es lo que está pasando. Hay una propuesta desde el 2006, fue ya como modificada porque tuvo que ser actualizada, más bien creo que es la palabra correcta. Se actualiza, sí. la propuesta, porque durante 5 años los diputados pues la engavetaron, ¿verdad? Las telas de araña le comieron varios artículos, varias leyes. Entonces, se hace necesario hacer una actualización. ¿Qué tanto conoce la gente sobre una ley, por ejemplo? Entendemos y estaremos desde el Foro Nacional del Agua también intentando insertar este tema en las redes sociales, que la gente pueda conocer, que pueda bajar el documento de una propuesta nuestra, uh-huh, por ejemplo, y que sepa qué es lo que está pasando. Vamos a poner correos de los diputados de la Comisión de la Asamblea Legislativa, específicamente lo de que tiene que ver con la Comisión de Cambio Climático, ¿verdad?, y de Medio Ambiente, para que vean la opinión, no de Santiago Rodríguez, del Sino, de Naida Medrano del CDC, de otras activistas que están dentro de la ONG y que forman parte del Foro Nacional del Agua, sino que vean que hay ciudadanos y ciudadanas preocupadas por esta situación y que están mandándoles, bueno, ya lo leí, mire qué pasa, ¿por qué no aprueban? ¿Por qué no hacen esto? Es otro tipo de actividades que debemos de aprovechar. Estas herramientas de las redes sociales hay que aprovecharlas para que podamos incidir en alguna medida. Correcto. Para que los diputados y diputadas digan al final, bueno, miren, aprobemos esta ley, el derecho humano al agua debería de también ser discutido en esta legislatura, en esta administración, para que el próximo periodo, después de marzo, después cuando tomen posesión el 1 de junio, ahí que se hace una gran pompa y luces, focos y todo, y llegan los diputados con su mejor gala y diputadas con su mejor gala, su mejor carta de presentación sería, bueno, nos fuimos, aprobamos la ley de agua, aprobamos la reforma, aquí hay que ratificarla. Eso sería el mejor regalo de Navidad que pudiéramos obtener. Con este pensamiento vamos a dejar en este momento planteado para que también nuestros amigos y amigas oyentes puedan también discutir con nosotros, hacerse parte de este foro que estamos realizando a través del Facebook, a través de nuestra página web, que también pueden escuchar el programa, y que lo hagan a través de los teléfonos 2243-1302 o 2273-5084. Eso cuando regresemos de una pequeña pausa comercial. Muy bien. La voz del consumidor, cada vez más voces. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino, siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Es la nueva tienda especializada en promociones y regalos que te ofrece artículos personalizados, bordados, estampados o grabados con láser de uno en adelante. ya no tienes que preocuparte por las cantidades mínimas. Encuentra en Promo Store tu artículo promocional o regalo para toda ocasión en un lugar cómodo y seguro. Te estamos esperando en Centro Comercial Los Héroes, local número 11, ahí mismo donde está la despensa de Don Juan Los Héroes. Teléfono 2260-6281 o escríbenos al correo promocionesilimitadas@gmail.com. Además, búscanos en Facebook como Promo Store Tienda. Haz la diferencia con tus regalos. Personalízalos. El comité organizador de la Copa Coinfes y el Indes te invitan a participar con toda tu familia en la gran fiesta juvenil deportiva del año, la cuarta Copa Internacional de Fútbol El Salvador Coinfe Bicentenario 2011, a realizarse del 12 al 19 de noviembre en diferentes sedes de las alcaldías del país. La inauguración se realizará este sábado 12 de noviembre en el Estadio Jorge Mágico González a las 2 p.m. con entrada gratis. Contaremos con la participación de más de 100 equipos masculinos y femeninos procedentes de las alcaldías, fundaciones y academias. Recibiremos la visita de Brasil, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos. COINFES, por una juventud segura, no a la violencia, no a las drogas. Futuro con la juventud. En solemne acto, el Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones 2012. El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral y debe convocar al cuerpo electoral por lo menos 4 meses antes de la fecha de las elecciones de que se trate. Nuestro país vive la mayor reforma político-electoral de fondo desde la suscripción de los acuerdos de paz a la fecha. Es importante para el país el clima de la aceptación de que esa es una realidad jurídica y que en el bien del país, todos y todas, y especialmente nosotros, los que somos cumplidores de la justicia, nos responsabilicemos en ejecutarlas. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. La voz del consumidor, cada vez más voces, más voces. Gracias, aquí estamos con Hazel, ahí la estamos escuchando en todos los comerciales, ¿verdad? Bueno, qué bueno que siga con nosotros. Ya hemos dicho que están habilitadas las líneas telefónicas aquí en Radio YSUCA, que 20 años, imagínese, desde 1991, realizando esta titánica labor, y que obviamente también el Centro para la Defensa del Consumidor pues aprovecha para felicitarles. Tenemos ya una llamada telefónica, Santiago, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal, cómo se encuentra? ¿De dónde nos llama? De aquí de San Salvador, aquí por la Universidad de Salvador. ¿Cómo no? Ya vine como casi a la mitad de lo que habían empezado, pero me llamó la... Bueno, todo el programa ha estado buenísimo, definitivamente es una realidad que muchos desconocemos, poniéndome en términos de todo. Pero una de las partes que me llamó la atención, yo veo que son las iniciativas que se deben de potenciar y mejorar, es lo que estaba mencionando ahí, el hecho de que van a poner en las redes sociales no solo el contenido del documento, sino que los nombres de los diputados que me imagino que conforman la comisión que se supone que para ellos trabajan en el tema y discuten sobre el tema. Pero y me parece que está bueno porque es una forma de presionar a los diputados, porque como según ellos, y generalmente así pasa, desconocemos realmente qué es lo que no hacen, porque no hacen nada, ¿verdad? Pero yo también si quisiera un poco sugerir, no sé sí, qué tan factible es o no, que agregado a eso de que nosotros podamos tener las direcciones de todos ellos para bombardearlos, porque no, pero no toda la gente, aunque tenga acceso al internet, tienen como el tiempo de estar mandando cosas, especialmente a la asamblea con quien todo el mundo está decepcionado. Pero mi propuesta concreta es, yo creo que sería bueno que adjuntáramos nombres de amigos a los que le hemos consultado para que se hagan listas grandes y de gente que está de acuerdo con hacer ese tipo de actividades. Y luego quizás, como yo no sé cómo funciona a nivel nacional la organización, pero se podría montar como foros digamos de discusión o como asambleas, o yo no sé, uh-huh, en las universidades, pues en la nacional, ahí en la UCA, no sé, solo comunidad y un aporte, porque yo creo que es un buen camino a seguir aprovechando toda la tecnología de la que disponemos hoy. Gracias por el espacio y pasen buen día. No, muchas gracias a usted, y obviamente las alguien me enseñó a mí que en el pueblo está la sabiduría, ¿verdad? Y obviamente hay que escucharles. Sus sugerencias casi se convierten en propuestas, y las propuestas son las que se discuten y las que se analizan, obviamente. Ciertamente, imagínese que hay más de 2 millones de usuarios en Facebook. Es increíble la cantidad de gente que pueda estar utilizando esta tecnología, y habrá que, y ahorita todos los diputados y diputadas dentro de su plataforma de campaña electoral, ¿verdad?, han establecido sus perfiles de en Facebook y Twitter, para que la gente pueda ir decirles o brindarles su apoyo, o tirarle florcitas y todo lo demás. El término de borbandearlos es un buen término, porque al final lo que queremos es, mire, aquí está este problema, escúchenos por favor, aquí está este problema. Entonces ciertamente vamos a utilizar los recursos que sean necesarios, y eso de realizar foros de divulgación e información, creo que, no sé cómo claro. Lo ves tú, Santiago. Sí, efectivamente, fíjate que una de las cosas que se ha estado hablando en la comisión esta de comunicaciones para la campaña sí. Es el tema de artistas, el tema de personalidades. Se ha pensado en las selectas, se ha pensado en figuras del ámbito nacional que puedan también ser parte de esta campaña, ¿verdad? Así como nos ha dicho el amigo que nos ha llamado, ¿verdad? De ampliar esa lista, pues, de amigos del agua, ¿verdad? Sí, amigos del agua. Amigos del agua, ¿verdad? Que se unan, pues, a este clamor. Y igual los foros universitarios, ¿verdad? Los foros que yo creo que debería de ser una buena oportunidad para que también, bueno, de hecho algunas universidades ya están participando, participaron en la elaboración del anteproyecto, ¿verdad? Hubieron universidades como la Universidad de El Salvador que participó en lo que fue la formulación del anteproyecto. Así que por parte nuestra, encantados, pues, ¿verdad? Encantados, y tomamos la palabra de esta persona que sí. Nos ha hecho esta recomendación. Obviamente, bueno, el teléfono continúa, las líneas telefónicas continúan abiertas para que usted también pueda comunicarse con nosotros. Pues queremos escucharle también sus propuestas o alguna opinión. Quizás no tenga una propuesta, pero por lo menos una opinión de repente puede como iluminar alguna opinión de los que están al frente del Foro Nacional del Agua, y ciertamente los que estamos en esa comisión de comunicación, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo como una evaluación de qué se puede hacer, cómo vamos a ingresar, cómo vamos a utilizar las redes sociales, cómo también programas de televisión o programas precisamente ya los medios establecidos. En fin, nosotros creemos que hay que meterle todo, como dicen, el diente a esta situación, porque basta ya de las promesas sin cumplir, ¿verdad? O sea, los diputados y diputadas, independientemente del partido político al que pertenezcan, tienen una responsabilidad, ¿verdad? Y las responsabilidades se ven en las plenarias, ¿verdad? Me he quebrado, por decir así un término bien salvadoreño, varias jornadas en la Asamblea Legislativa, y créanme que a veces uno sale bastante decepcionado porque imagínese es un tema sumamente importante para el país, y un diputado por allá viendo su en su computadora, o leyendo un periódico, el otro comiendo, masticando chicle o perdiendo el tiempo platicando con todo lo que menos parece ahí es un foro de discusión. Más bien parece una plaza, ¿verdad? De esas plazas donde se anuncian productos a bueno y bajo precio. Entonces, bien, a veces uno, no sé si te ha pasado a ti, Santiago, pero a veces uno sale decepcionado de la Asamblea Legislativa, porque uno espera realmente que ahí se discuta con seriedad, con argumentos técnicos, no partidarios, políticos partidarios, que son los que más abundan en este tema, en estas discusiones. Sí. Porque al final, ¿cuál es el problema de una ley de agua? ¿Cuál es el problema de que el agua sea considerado un derecho humano? Vaya, ¿cuál es el problema? No, es asunto de visión. Es asunto y de intereses económicos. Y de intereses económicos, te decía eso, porque la vida misma, pues, el agua, igual que el aire, igual que la tierra, igual que las plantas, o sea, si tuviéramos una visión de la naturaleza con derechos, pues, los derechos de la naturaleza, prácticamente tendríamos otra manera de ejercer, pues, nuestras responsabilidades. Yo creo que lo importante de este debate, de estos foros que se han estado realizando, es que ahora ya se está entendiendo, pues, que la demanda de una ley que proteja, que regule, que garantice la protección de los recursos hídricos, ya no es una cuestión de partidos políticos. Sí. ¿Me entiendes? Ya no es una cuestión de sectores, un sector aquí, un sector allá, no es el punto, sino que es cuestión, si no hay agua no hay comida, si no hay comida no hay vida, si no hay agua no hay desarrollo en las comunidades. O sea, y eso prácticamente hay países desarrollados en donde vienen ya después de haber tenido sistemas privatizados del agua, que colapsaron, pues. Países como Francia colapsaron los sistemas privatizadores del agua y han tenido que retornar, pues, a lo que es una gestión pública del recurso agua. Entonces nosotros, pues, para qué vamos a intentar, ni siquiera intentemos, pues, probar formas ya colapsadas. Sí, que parece hasta paradójico, ¿verdad, Santiago?, de que tener un país con una cantidad de lluvia, aquí hay precipitaciones de agua, lluvia, pero lastimosamente ya la zona boscosa, que es considerada como una esponja, pongámosle como el bosque es una esponja. Así es. ¿Verdad? Que cuando llueve, ahí va quedando el agua y se va purificando a través de filtros que la naturaleza tiene, ¿verdad? Llega al manto acuífero, ese manto acuífero del río aparece allá en otro río superficial, sí. De ahí nos abastecemos. Ese es el ciclo natural, el río llega al mar, el mar vaporiza y se hace nube otra vez. Ahí vamos. Pero sin bosque... Sí, se rompió ese ciclo. Se rompió el ciclo. Así es. ¿Verdad? Entonces hay menos agua en los mantos acuíferos, por ejemplo. A pesar de ello, nosotros en El Salvador tenemos una cantidad de precipitación pluvial increíble. Sí. Mira, y que algunos dijeron, ¿por qué no abrimos grandes tanques aquí en el Pino? ¿Se recuerda? Ajá, sí. Había unas propuestas increíbles que a mí me daban risa porque, o sea, y que hay que le ponemos piedra poma y los filtros de no sé qué, y para cuando llegue ahí abajo tenemos ya agua para todos. Mira, el anteproyecto de ley que nosotros presentamos, ya el actualizado, ¿verdad?, hoy en marzo, en el enfoque de sustentabilidad, porque habían quienes que decían, pero ¿y qué es eso, pues? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo lo explican? ¿Y cómo se traduce en cosas concretas? Entonces, en la actualización que nosotros hicimos, ahí hicimos propuestas de disminuir la escorrentía del agua. ¿Sí? Y para lograr la disminución de la escorrentía, hay que sembrar árboles para evitar que llegue más tierra al mar, a los ríos, por escorrentía. Ahí planteamos disminuir el porcentaje de erosión, porque ya hay cifras, hay estadísticas, pues, de porcentaje. Sí, la tierra fértil, bueno, la imagen más clara es cuando nosotros vemos a esos ríos que parecen horchatitas. Así es. Es porque se trae toda la tierra fértil, una capa considerable de tierra fértil, entonces ya queda el cascajo, que le dicen, ¿verdad? O el talpetate, dicen algunos por allá. Entonces, ¿cómo se cultiva ahí? O sea, estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo absorción de agua, estamos perdiendo la vida. Correcto. Y no tenemos una ley que proteja este recurso, que nos permita, cuando alguien habla de las cuencas hidrográficas, por ejemplo, no estamos hablando de 1 metro o 2 metros a la orilla de los ríos. No es así. Bueno, usted sabe mejor que yo, y los hidrólogos mucho más todavía, que saben de que las cuencas hidrográficas son buenas extensiones de terreno que le permiten a la fuente de agua, al recurso de agua que está cercano, pues tener y mantener ese recurso constante, ¿verdad? Pero aquí hay ríos que ya no existen. No, ya no existen. ¿Verdad? Sí. Si antes se miraban ríos grandes, hoy son venas de agua. Entonces es bien complicado. Sí. ¿Y la gente dónde va a acarrear agua? Sí, hay bastantes esfuerzos, yo diría, la población ha ido tomando conciencia cada vez más. Mira, a nivel nacional hay bastantes ya organizaciones locales de agua y saneamiento. Hay asociaciones de cuencas hidrográficas. Uno está Acugolfo, por ejemplo, Acugolfo, la Asociación de la Cuenca Hidrográfica del Golfo de Fonseca. Y así hay otras, pues, en otros departamentos del país. Entonces, hay bastante avance, ¿verdad?, en términos de concientización de la población. Yo creo que algo falta hacer un clic por ahí, ¿verdad? Falta hacer un uso máximo del recurso de la comunicación, de las diferentes tecnologías que tenemos. Creo yo que necesitamos afinar mejor, ¿verdad?, para que esta realidad de un problema tan sentido, pues tan real en la vida cotidiana de la gente, se convierta también en una bandera permanente de sí, lucha de la gente. Sí, la comunidad. Y así debe de ser. Sí. Creo yo que el estar organizado no significa ser revoltoso. No. Ni mal portado, ni estar organizado significa velar por el bienestar mío y el de los demás, simple y sencillamente. Lo que pasa es que aquí, desde décadas atrás, usted sabe, desde el siglo pasado, claro. Desde el siglo, se oye así bien viejo todo, pero igual hace 30 años, ¿verdad? Aquí, o sea, organizarse era estar en contra de las políticas del gobierno porque creían tener la verdad absoluta. Ajá. De todo lo que estaba pasando. Pero se ha demostrado con el pasar de los años de que no es así. Organizarse ha servido para que algunas comunidades puedan por lo menos tener energía eléctrica, que ese es otro tema, son ¿verdad? Temas, infinidad sí. De temas. Nosotros estamos trabajando muy fuerte aquí en varias comunidades de Zaragoza, sí. Y yo fui a hacer un recorrido hace un par de semanas, después de la emergencia, para ver cómo estaban las comunidades estas. Y créanme, o sea, la gente tiene ya listo su tubería, ya, o sea, en una zona urbana, pues, ajá, ni siquiera es una zona rural, imagínense, wow. Santiago. Y no tienen agua, o sea, Anda no ha podido hacer la cometida ahí del agua, pues. Pero sí, si vemos alrededor, las residenciales tienen garantizadas el agua. Claro, sí, así. Se crea ahí una figura de un fideicomiso, pero al final un fideicomiso que tiene más ventajas para las grandes residenciales, para las constructoras, que para la gente que cuando usted mira, claro, una residencial, claro, aquí enfrente, a un lado, a un costado de la carretera, residenciales bellísimas, ¿verdad?, al ojo humano, pero usted cuando ve al otro lado de la carretera, ve puertas de lata, y de dos latas unidas con alambre, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y con madera podrida, en fin, o sea, un contraste sin agua. Claro. Sí, mira, hay comunidades a donde hay familias que ante el problema de que no le llega suficiente agua, porque están en parte alta o porque hay racionamiento, hay quienes en las comunidades que van y cierran válvulas. Hay quienes en las colonias que compran bombitas para succionar, para que le llegue agua. Que suba el agua. ¿Y eso qué significa? Que les están quitando a otro la fuerza del recurso agua. El otro problema de comunidades en conflicto con las mismas comunidades, o familias de un pasaje en conflicto con familias del otro pasaje. O sea, aquí tenemos que pasar a que la gente comprenda que no debe de ser con un conflicto entre la gente, no debe de ser un conflicto entre comunidades. No debemos de estar haciendo trampas para ver cómo jalamos el agua con bombitas eléctricas compradas. Hay colonias, yo te digo, hay colonias, sí, a donde en la intimidad de sus hogares, adentro, es un secreto, tienen bombas para extraer el agua porque no les llega. Y eso, entonces la gente prefiere mejor acostumbrarse y hasta hacer gastos extras, pues. Sí. Cuando prácticamente el camino debería de ser otra manera de gestionar el recurso. Como tenemos otra llamada telefónica, nos está mencionando ahí Hazel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Sí, aquí de Soyapango. De Soyapango. Mira, yo soy un ciudadano común y corriente, va. Fíjese que yo quiero opinar sobre eso, el problema del agua. Sí. Mientras haya intereses de las grandes empresas que embotellan agua para vender, este problema va a perdurar saber cuánto tiempo va. Tenemos problemas que nos dan agua de mala calidad, ¿va? Uh-huh. Entonces, imagínese que a veces uno, en la zona que yo vivo, el agua cae a veces sucia, que de un día para otro ya tiene un asiento así, se ve una natita de cosas así, no sé cómo decirle, pero la verdad que deja uno agua ahí un par de días, ya se va haciendo verde en una botella. Y que queda claro que no es para tomar, ¿verdad? Pues sí, entonces imagínese que obligadamente la gente tenemos que comprar agua para tomar, y la agua que viene envasada no tiene garantía también, porque yo conozco una persona que sabe el proceso de embotellar agua, y dice que eso no tiene mucha, ¿cómo le quiero decir? Una tecnología, digamos, que sea avanzada. Cualquiera puede inventarse de envasar agua y ya la vende, ¿va? Luego, como vuelvo a repetir, mientras no haya esa cosa de que los invierten en para envasar agua y todo eso, no se va a arreglar tan fácil esto. Entonces, eso está como la ley de las medicinas, que ahí están como los grandes intereses que hay en las grandes empresas que procesan medicina, la medicina es cara, así está el agua también, ¿va? Entonces, yo por ahí me voy a ir quedando porque me gusta que la gente sepa de que uno no es que sea ignorante, sino que a veces porque no tiene medios cómo denunciar las cosas, ¿va? Pero sí, yo ahí me quedo que es necesario que haya de parte del Estado una como entrarle fuerte a eso, ¿va? Porque de lo contrario no se va a resolver ese problema. Por ahí me quedo. Gracias, oye, muy amable. No, muchas gracias. Y esto que ha caído precisamente para el cierre del programa como una buena reflexión, pues, si es que la gente, hay mucha gente que no ignora el problema. Claro. Lo que ignora es cómo participar. Sí. O que tenga los mecanismos, ¿verdad, Santiago? De cómo involucrarse en esta discusión, pues que a la larga nosotros tenemos estos espacios y otros espacios en medios de comunicación, pero que no son suficientes al final. No son suficientes para lograr cambiar la opinión de aquellos que deciden por nosotros, que están allá en la Asamblea Legislativa. Entonces, un poco como para finalizar, Santiago, una reflexión que le permita a la población un poco como, bueno, ciertamente requerimos de involucrarnos, cómo hacerlo y ahí esperar pues las herramientas que podamos brindar desde nuestras organizaciones y desde el mismo Foro Nacional del Agua. Claro. Bueno, sí, mira, qué bueno, no somos ignorantes, no somos ningunos ignorantes, dice nuestro amigo. Yo creo que esta es una buena manera de cerrar el programa, ¿verdad? Que nuestros diputados, que nuestros funcionarios, que el ministro del Medio Ambiente, que la Secretaría Técnica de la Presidencia, no se tarden más, que hagan llegar lo más pronto posible su anteproyecto de ley a la Asamblea. Estamos esperándolo, ese es necesariamente es el paso que estamos esperando, ¿verdad? Y ellos han prometido enviarlo ya en esta semana, ya enviarlo en estos días. Por eso creo yo de que nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto estamos en esa línea, pues, ¿verdad? De colaborar con las comunidades, con las instituciones, para que así de todas maneras nosotros sabemos pues que en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa el momento está llegando, sí. Los tiempos están llegando. El peligro es que pase este tiempo y caigamos en el tiempo electoral, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos pidiéndoles así, ¿verdad? Es un clamor y por eso es que estamos haciendo estas campañas en estos últimos meses, para decirles de que no nos arriesguemos, pues, que no nos arriesguemos a caer ya en el limbo ese del tiempo electoral. Este sería un buen regalo de Navidad para nuestro pueblo salvadoreño, para nuestra gente, que nos permitan tener una ley general del agua. Muchas gracias, Santiago, de verdad, gracias por habernos aceptado la invitación y creo que vamos a seguir discutiendo esto porque de verdad el Foro Nacional del Agua no se detiene aquí, vamos a continuar con esa actividad que mencionaba, toda una semana de divulgación, de información, de volanteo, de propuestas en los medios de comunicación, de actores clave, en fin. Vamos a estar aquí desde este lugar, desde la voz del consumidor, también haciendo nuestras aportaciones que le permitan a la gente también involucrarse y participar en la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa. Así es que muchas gracias a Heisel también por el manejo de los estudios ahí de todos los botoncitos ahí. Bien refrescante, está con su agüita ahí bien galán. Bueno, vamos a agradecerle también a ustedes por habernos sintonizado y nos escuchamos el próximo martes. Que Dios les bendiga a todas y Dios todos. Dios bendiga. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La voz del consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son la ley. La voz del consumidor. Cada vez más.